salsa de Cuba. Vaya que chévere, pa' que se entere la gente. Tumbadito pa' ti, mimi. Dice, si quieres que se entere que esté toda la mujer, tú, ¿eh? Tú eres la que eres. Pa' que se entere la gente, pa' que se ponga el ambiente caliente. Necesito una sola palma, a ver. Yo solo sé que simplemente te perdí, como si fueras luz viajera de mis sueños que iba a imaginar. Y aquí me ves tratando en algo de arreglar desajuste que me causa este momento en que tú no estás. Y voy a ver con quien quiera que haya que hablar, como siento tu dueño. Sácame de esta soledad, quiero vivir el sueño de nuestra felicidad. Como hacerme amarte más y de vivir. Y voy a ver con quien quiera que haya de hablar, como si es con tu dueño. Sácame de esta soledad, quiero vivir el música mística para mí. Seguro que no. Desde que te vi, se me enamora el alma, se me enamora. Dale salsa. We'll be right back. Ella dice que es lo que anda, soy yo.